noches. Buenas noches. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, hay un pasaje muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Recuerden que estamos hablando del título Curios, y estamos trabajando con la persona de Jesús, y exactamente estamos estudiando la manera como Pablo interpreta el señorío de Jesús, el señorío de Cristo, Cristo como el Curios. En el capítulo 11, Primera de Corintios, el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿No le parece interesante eso? ¿Lo leemos otra vez? Dice el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esta noche bien interesante el estudio que vamos a tener, y muy profundo. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por los días que hemos pasado juntos. Gracias porque en estos días nos hemos alimentado de tu palabra, Señor. Es tan lindo, Padre, es tan lindo lo que Cristo ganó para nosotros. Quiero pedirte, Padre querido, que tu mano pose sobre Elai. Señor, no sé si es Elías, Elai. Bueno, tú sabes a quién se refiere. Al niño del accidente en la bicicleta. Ve y visítalo, Padre querido. Y Señor, pasa tu mano bendita sobre él. No permite que el niño se sorprenda al sentir tu presencia. Y si es posible, Padre, envíale un ángel, aunque sea en sueño. Y que el ángel le diga que oramos aquí para ir a visitarlo. Cúbrelo con tu manto bendito, asístele con tu gracia preciosa y restablécelo para la gloria de tu nombre. Señor, gracias porque entre tantos títulos que usted tiene, no hemos podido ver Abba. Qué lindo sería estudiar ese nombre, Señor, ese título que Cristo nos trajo. Sabemos que el pecado nos separó de usted, pero Jesús hizo un puente y nos abrió un camino perfecto para que ahora no solamente nos acerquemos hasta usted, sino para que ahora lo podamos llamar papi, papito, nuestro querido Señor. Ha abierto una relación estrecha, íntima, tierna, cariñosa, profunda entre nosotros y usted. Oh querido Dios, oh querido Padre, le agradecemos su amor al punto de darnos a Jesús. Señor, denos luz. Ilumine nuestras tinieblas. Sáquenos, oh Dios, a la linda luz de su presencia para comprender su verdad. Instrúyanos con su espíritu para entender la linda relación que Jesús ha traído a nuestra vida y esa belleza de comunión con usted. Que entendamos, Padre querido, que así como el pastor carga su oveja herida y la besa y la cuida y la protege, de la misma manera, Señor, usted quiere hacer con nosotros. Si le hemos fallado, Padre, perdónenos. Si nos hemos alejado, Padre, acérquenos. Y si hemos caído, levántenos. Pero no nos deje, Señor. Enséñenos a amarlo y a llamarle Abba, papi, papito, querido Padre. Enséñenos a conocerlo, Señor. Bendiga el estudio de esta noche a cada uno de los presentes, pero también a los que no pudieron llegar. Bendiga Dios a los amigos y amigas que nos acompañan. Pero bendiga también a los que en algún momento escucharán estos mensajes por la radio, no sé cuántas cosas más. Que ellos también le conozcan, Señor. Gracias por escucharnos, Dios. Diríjanos esta noche y siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Uno de los temas que más me emocionan es el que vamos a estudiar esta noche. Y por amor a los que no estuvieron en la reunión anterior, vamos a hacer rapidito un repaso de la reunión anterior. ¿Recuerdan que anoche comenzamos a hablar de curios y de la palabra kuros, que significa supremacía? Curios significa el amo, el dueño, el señor, el poderoso, el soberano. Curios tiene un toque, un sentido de legalidad. Así que Cristo legalmente es el dueño, el amo, el jefe, el propietario. Ganó con su sangre, creó con su poder. Es dueño dos veces. Somos propiedad de Él. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Rapidito vamos a hacer un repaso para tener una idea de dónde nos quedamos y comenzar el trabajo de esta noche, que es muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante, muy emocionante. Capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Quien habiendo subido al cielo, ¿está dónde? A la diestra de Dios. Y a Él, ¿qué dice? Están sujetos ángeles, ¿qué más? Autoridades, ¿qué más? Y potestades. Cristo no solo es Señor en la tierra, es Señor en el cielo. Y es Señor en el universo entero. Todo lo creado, todo lo que existe, todo está sujeto a Él. Dios sujetó todo a Cristo. La única cosa que no estaba sujeta era la tierra y el pecado. Cristo vino y conquistó a Satanás en su propio terreno. Pagó la deuda que las criaturas tenían y ahora Él es el legítimo príncipe de los hijos que tienen esta tierra. Por eso dice, mi reino no es de este mundo. Pero ahora tiene sus hijos en este mundo. Y los cuida, los protege, los defiende. ¿Sí o no? E intercede por ellos. No hay diablo que le pueda tocar uno de sus hijos. En el sentido de destruirlos. Porque Él los cuida y los anhela y los acompaña en todo momento. Problemas y dificultades siempre vendrán. Pero son las formas, la manera de nosotros crecer. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Si usted quiere ir a... Dice un pensamiento, sangra menos en tiempo de guerra quien suda más en tiempo de paz. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Las pruebas y las dificultades son los instrumentos y las herramientas de Dios para que crezcamos en su gracia y en su conocimiento. Dice Elena White, son los instrumentos de Dios. Cristo es Señor de todo. Número 2, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Recuerde, estamos repasando un poco lo que estudiamos anoche para entrar en el tema de hoy, que es sumamente interesante. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Sé que hay mucha curiosidad de que esta cuestión de que tal de cabeza de tal y tal de cabeza de tal y tal de cabeza de tal. ¿Cómo se entiende eso? Un momentito. Hebreos 10, 12. Dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice ahora? ¿Qué significa que se ha sentado a la diestra de Dios? ¿Verdad que siempre pensamos que está sentado a la derecha de Dios? ¿Sí o no? Diestra es, déjeme decirle que es una significación más profunda. Estar sentado a la diestra de Dios significa que Dios le ha dado todo poder y autoridad. Significa que Él todo lo puede. Significa que todo, todo está sujeto a Él. En el cielo, en la tierra y en todo el universo. No hay un punto del universo que no esté sujeto a Cristo. No hay un punto del universo que Cristo no esté sustentando. No hay un punto de todo el universo donde Cristo no pueda ver o no tenga nada que ver. Él es el centro de todo. Alabado es el nombre de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 20. Y aquí terminamos para comenzar el tema de esta noche. Efesios 1, 20. Dice el verso 20, ¿qué cosa? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué dice ahora? Y sentándole, ¿a dónde? a su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Notan que se repite mucho sentado a su diestra, sentado a su diestra, toda potestad, toda autoridad? ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿es Cristo tu Señor? ¿Vives tú sometido al señorío de Cristo? ¿Estás sujeto a la voluntad de Cristo? ¿Eres tú parte de la familia de Cristo? Hay una serie de trabajos acerca del señorío de Cristo. Miren, reconocer a Jesús como Señor es reconocer que no se hará nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo. Es entender que desde este momento en que lo reconozco mi Señor, voy a averiguar, voy a investigar, voy a estudiar qué es lo que Él dice y qué es lo que Él quiere. Y voy a vivir de lo que Él dice y de lo que Él quiere. Aunque no me guste, aunque se ofendan conmigo, voy a hacer lo que Él dice. No me importan las consecuencias. Voy a hacer como Él dice, no me importan los resultados. Voy a hacer como Él dice, no importa lo que me ocurra. ¿Se entiende, por favor? Los mártires tomaron la decisión de hacer lo que Él dice y murieron quemados y murieron cantando. No le teman al que destruye el cuerpo, dijo Jesús. Hasta que usted no vive esa experiencia, su vida cristiana, perdone querido, es como si fuera miembro de un club. Paga la cuota, viene a la reunión. El cristianismo no es un club. Cristianismo es una experiencia. Es una experiencia de salvación que involucra el pasado, el presente y el futuro. Cristianismo es Cristo. Cristianismo es conocer a Cristo y amarlo con todo el corazón. ¿Ustedes se atreven a vivir esa experiencia? Cuando era adolescente, señor, bueno, aquí hay adolescente, así que lo voy a decir. Saben que una vez yo fui joven, fui adolescente. Y no hace tanto, ¿verdad? Un par de días. Oiga, ¿verdad que a los adolescentes, a las muchachitas como que le caen bien, y tú me entiendes? Y como que generalmente el adolescente mira la belleza, lo que está afuera, lo que se ve, porque no tiene suficiente madurez para ver más allá. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a escoger una esposa, ni una novia. Quiero que tú escojas mi novia y mi esposa. Señor, no me dejes escoger a mí porque me da miedo. Vi el matrimonio de mi mamá y mi papá, y lamentablemente después de muchos años se divorciaron. Y eso me marcó para toda la vida. Dije, yo no escojo, yo voy a dejar que tú escojas, Señor. Y mi mamá era muy brava. Era, ay, ay, ay. Y yo decía, si todas las mujeres son como doña Fefa, Señor, voy a ser como Pablo. Era brava la doña. Pero el Señor me dijo, no te preocupes, mi negro, yo te tengo la tuya. Y me escogió una buena mujer. Una buena mujer. Y le voy a ser sincero, no me importa decirlo en presencia de ella, en espalda de ella, que es una buena mujer. Porque es una buena mujer. Haberse casado conmigo y aguantarme a mí es una excelente mujer. Yo se lo dije cuando éramos novios. Le dije, Esther, tú no sabes en qué lío que te va a meter. Tú no sabes cómo yo le he entregado mi corazón a Jesús. Tú no sabes cómo yo voy a trabajar por la gente. Yo no tengo hiel. Cuando me meto a salvar a la gente, a ayudar al Señor, yo no tengo que ver. Papá me había dicho, la puse como un ángel para que te cuidara. Y le confieso delante de mi Señor, si no fuera por él y por ella, no creo que hace mucho que estaría muerto. Porque tengo un problema, amo a la gente. No me importa cómo sean. Y quiero que la gente se salve. Usted no puede ser diferente cuando lo conoce a él. Si yo pudiera derramar mi vida y mi sangre por la gente, con gusto lo haría. Y tal vez es una herejía, esto no, eso no se lo voy a decir. Pero yo le pregunto, ¿cómo puede usted ser igual después de conocer a Jesús y caminar con Él? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede ser igual? ¿Cómo usted puede ser igual? ¿Cómo? Oiga, ¿le parece si oramos ahora otra vez para entrarle al asunto este? Esto es interesante. Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie. No se lo niego, estoy contento, emocionado y nervioso. Las tres cosas al mismo tiempo. Porque esto es muy profundo lo que vamos a estudiar. Señor, estamos emocionados, nervioso, pero muy feliz de estar aquí esta noche. Permita, Señor, que el espíritu que se siente se adueñe de nuestras vidas, que los ángeles puedan batir esas alas fuerte, fuerte, fuerte, para que las tinieblas desaparezcan y su luz brille en cada corazón. En sus manos nos entregamos, Señor. Diríjanos, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, versículo 3. Recuerde que estamos estudiando a Curios, número 1, a partir de lo que Pablo dice. Dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? El pasaje nos dice que sin Cristo, ni el hombre ni la mujer tienen razón de ser. Sin Cristo, la vida del hombre no tiene sentido. La vida de la mujer no tiene sentido. Es Cristo que le da razón de ser al hombre y razón de ser a la mujer. Es Cristo que le da al hombre caído y a la mujer caída un propósito santo, puro y elevador. Es Cristo que rescata al hombre caído y la mujer caída y lo vuelve otra vez a ser parte de la familia de Dios, a ser parte del equipo de Dios, a ser parte del pueblo de Dios. Es Cristo. Cristo es la razón de ser. Sin Cristo no podría ser posible. Sin Cristo no se puede. No hay manera. Solo a través de Él. No hay otra forma. Cristo es el único que puede dar sentido y razón de ser a la humanidad con relación a Dios. Nadie más, nada más. No es tu obediencia, no es tu fidelidad, no es que vienes a la iglesia, no es tu religión. Olvídate, la razón de ser es solo Cristo y nadie más. Mira lo que dice la Biblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Dice el 10, para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué cosa? Para la gloria de Dios Padre. Nada existe por encima de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es, ¿qué cosa dice? La cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que es principal, Cristo está por encima. Todo lo que tiene poder, Cristo está por encima. Todo lo que existe con poder o autoridad, Cristo está por encima. No hay nadie por encima de Cristo. ¿Se entiende eso, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? No importa cuán grande sea, no importa cuán profundo sea, no importa cuán lejos esté, si tú estás en Cristo, Él te lo pone al lado. Porque Él es dueño y Señor de todo. Hasta los demonios lo dijeron. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y se aterrorizaron. ¿Sí o no? Solo una mirada de Cristo puede transformar un mundo en nada. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces, qué lindo. Miren, hay un pensamiento que aprendí hace años, cuando era un adolescente. Por eso me gusta tanto orar. Dice, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne, al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Si siempre oras, si donde quiera que vas, ora, Cristo siempre estará a tu lado. Si siempre oras, si en cada momento oras, Cristo te dará poder para vencer el mundo y sus tonterías. Vencer la carne, las pasiones, esa cosa rara. Vencer al demonio y el diablo jamás se te podrá acercar. Porque el que vive en constante oración y comunión con el cielo, Cristo siempre está a su lado. Y si el diablo se acerca cuando ve a Cristo y dice, perdón, me equivoqué, se retira. ¿Vale la pena saber estas cosas? ¿Sí o no? Toda autoridad, todo poder, todo en el universo está sujeto a Cristo. Satanás no quiere que estas cosas se sepan. Y lucha para que estas cosas no se sepan. Colosenses 1:17. ¿Estamos estudiando la Biblia o no estamos estudiando la Biblia? ¿Me estoy inventando estas cosas? ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Colosenses 1:17, mire lo que dice. ¿Qué dice el versículo 17? Y Él es, Colosenses 1:17, ¿qué dice? Y Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y todas las cosas en Él, ¿qué dice? ¿Qué significa que subsisten? Número uno, que Él las hizo. Y número dos, que Él las mantiene. ¡Qué cosa linda! ¿Ven esas rosas lindas que salen? Él las sostiene. ¿Ven esos animalitos que corren? Él los sostiene. Las mariposas que vuelan. Miren, le voy a decir algo. A mí me gusta la mente de Cristo. Hay una serie de trabajos que estoy haciendo. Y hay uno que dice Pablo, porque tenemos la mente de Cristo. Oren porque estoy fajado con una serie de trabajos que bien. Es duro, son muchas horas. Ya llevo cientos de horas trabajando en eso y apenas estoy comenzando. Todo de la persona de Jesús. Es todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y vamos a hacer un estudio bien. Papá Dios me pidió que lo hiciera y esto me ha llevado mucho. Imagínense que usted tome cada libro de la Biblia, versículo por versículo, ver qué es lo que dice de Jesús. Sacar eso, luego tabularlo, agrupar todos los versículos en ¿cómo se llama? En asuntos y luego en temas. Y luego tomar cada tema y hacer los subtemas y luego hacer un desarrollo de los subtemas. Es un trabajazo. Yo le dije, voy a dedicar la vida mía entera a esto, entonces ya. Y parece que se me va a ir la vida en eso. Pero mientras más se investiga, mientras más busca, mire, usted ve toda la belleza que hay. Eso nació en la mente de Cristo. Cristo tiene el poder de tener un pensamiento lindo y de repente sonreírse y hacer así, pum, y ¡push! De una vez aparece el pensamiento lindo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, lo más hermoso que tú puedes imaginar, Él lo tiene en su mente para ti, pero tú no le permites hacerlo. Déjalo hacerlo. Cuando era niño, lloraba y sufría, porque en casa el pleito era todos los días. Y a veces de bebé, era más pequeño en casa, decía, si en la casa que yo viva hay pleito, me voy. Cosa linda, papá. Si me caso con una mujer que pelea, me voy. Si en casa hay voceadera, hay gente que hable duro y alto y pelea, me voy. Porque desde chiquito me quería ir de la casa mía. Un pleito, una cosa, y vivía nervioso. Y entonces más pequeñito. Y vivía nervioso. ¿A dónde me iba a ir? Y ahí me la tuve que aguantar hasta los 23 años que me fui a la universidad a estudiar. Y le decía a Dios, si en casa hablan alto, hablan duro, mis hijos lo saben. Usted va a mi casa, y desde que usted abre la puerta y entra, usted siente que entró a otro lugar, porque en esa casa vive el Señor. Mala palabra en mi casa, usted está loco. Ah, y lo saco por un brazo al que se meta ahí a fastidiar. A mí no me importa quién sea. Mi esposa sabe que yo si hay que echarlo, lo echo. Con todo el respeto que usted se merece. Ahí vive el Señor y mi casa me la van a respetar. No me importa quién sea usted. De hecho, nadie entra a mi casa si nosotros no le permitimos. ¿Qué le pasa a este pastor? Si usted vive en la presencia de Cristo, ¿usted no tiene que tener una actitud correcta delante de Él? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Entonces, si Cristo vive en tu casa, caramba, por favor. Había una muchacha que siempre quería en casa ir a quitarle el tiempo a mi esposa y hablarle de chisme y hablarle. Y un día se me prendieron los motores. Le dije a mi esposa, o le hablas tú o le hablo yo. Y la pobre Ted no es gente de eso. Dice, ay, gordo, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Digo, no, yo lo hago. Al otro día le esperé. Digo, mire, yo quiero hablar con usted. Estaba recién llegado a ese lugar. Dígame, pastor, y ven. Digo, mire, mi esposa es la que se encarga aquí de los asuntos, de los niños, la casa, las cosas. Y usted le toma mucho tiempo. No es que no nos pueda visitar, pero las visitas de ese tipo se hacen de noche un rato. Pero ¿cómo usted se viene a pasar la mañana entera aquí llenándole la cabeza a mi esposa de tanta tontería? Usted no sabe que aquí vive el Señor con nosotros. Si no le gusta esa cuestión. Si hace que usted va a venir, mejor no venga. Y se ofendió. Digo, me gusta que se haya ofendido. Así ya tengo el problema resuelto. Ustedes prefieren ofender a Dios que ofender a un ser humano, ¿cierto o falso? Vamos a ser sinceros. No, usted se puede ofender 20 veces. ofender a mi señor por usted, no, usted se puede, vente, mire, despáchese. Y en mi iglesia todo el mundo lo sabe, donde quiera que voy todo el mundo me conoce y lo sabe. Yo no voy a ofender a Dios y que por aprecio a usted, me importa quién sea usted. Cristo primero en mi vida, primero que mi santa mujer, primero que mis hijos, primero, ellos lo saben. Ellos lo saben. Ahora yo le pregunto, ¿ya tiene usted esa comunión con Cristo tan especial y tan poderosa como para renunciar a todo y ponerlo a Él en primer lugar? Pablo nos aconseja en Colosenses capítulo 2, versículo 6, lo siguiente. Colosenses 2, 6, recuerde que todos son pasajes de la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 6, ¿cómo dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. ¿Andad en quién? En Él. Ay Dios, vamos rapidito, que el tiempo ya empezó a correr. Un ejemplo bíblico, Génesis 17:1. Mire qué cosa linda, mire lo que le dijo Dios a Abraham. Mire qué cosa linda, por favor. Génesis 17:1. Génesis capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice ahora? Anda delante de mí. ¿Y qué más? No hay tiempo aquí para sacarlo una media hora para explicar lo que significa ser perfecto. Solo le voy a dar una orejita. Génesis 6:9. Anda delante de mí. ¿Y qué cosa? ¿Quién dijo eso de ser perfecto? Ese ser perfecto, ¿en qué modo está? Le dejo la tarea. Génesis 6:9. Dice el versículo 9, Génesis 6:9, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Qué dice ahora? Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto? Con Dios caminó Noé. Una pregunta. ¿Quiere Dios que usted ande con Él? Sí. ¿Le dijo Dios a Abraham que caminara con Él? Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora dice que Noé caminó con Él y era perfecto. Dice San Mateo capítulo 5, versículo 48, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Cree en Dios? Yo creo en lo que Dios dice y creo en su palabra. Los psicólogos, los sociólogos, ese es su problema. Dios tiene su palabra. Dios dice que si yo camino con Él, entonces me declara perfecto. ¿Que cometo errores? No, Él los cometió. ¿Que cometo errores? Abraham los cometió. ¿Sí o no? Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Le digo que este tema es muy sabroso. Si nos pasamos del tiempo, ustedes no se ponen tristes, ¿verdad que no? Fantástico, eso es lo mejor que han dicho. Capítulo 8, versículo 28 al 34. Por favor, en esta línea de pensamiento, mire esto. Romanos 8, 28 al 34. Recuerde, caminar con Dios, andar con Él, estar en su compañía, se traduce en el lenguaje de Dios como un perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Que anda con Dios, que camina con Dios, que está con Dios. ¿Y quién nos cubre con su manto de justicia? ¿Y cómo es la justicia de Cristo? Dice la sierva de Dios, no debemos preocuparnos por lo que Dios y Cristo piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, quien es nuestro sustituto. ¿Y qué piensa Dios de Cristo? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oír. ¿Lo ama Dios o no lo ama? ¿Hay alguna mancha en el carácter de Cristo? Gálatas 3:27. Cuando usted se bautizó, cuando se entregó a Cristo, cuando usted se abandonó en la vida de Cristo, usted no murió al pecado y lo sepultaron ahí en la cosa esa, en el bautisterio, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo lo mira Dios a usted? Gálatas 3:27. Aguanten Romano allí, pero vamos a ver a Gálatas 3:27 primero. Porque siento que estoy peleando con un pensamiento que usted tiene ahora mismo. Vamos a ser sinceros. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Y si tú estás revestido de Cristo, y si Dios te mira a ti, ¿a quién va a ver? A Cristo. Y si camina con Cristo, ¿a quién mira a Dios? A Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y qué añade? Mas, si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No significa que al andar con Él no voy a tropezar. Pero aunque tropiece, Él me levanta. Aunque me caigo, Él me levanta. Aunque falle, Él no me abandona. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Así como conociste a Cristo, así anda con Él. Y ahora viene lo lindo. Romanos 8, 28 al 34. Por favor, póngale cuidado a estas palabras. Póngale cuidado a estas palabras, por favor. Versículo 28, por favor, dice, y sabemos, hay una serie de trabajo que tengo bien lindo, que aquí en este capítulo 8 hay cuatro partes, hay una parte que dice sabemos y otra parte dice no sabemos, y luego entonces hay cuatro divisiones, ya algún día vamos a estudiar eso, pero aquí vamos a lo que vinimos. Y sabemos, ¿qué cosa? Que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú quieres que todas las cosas te resulten para bien? Asegúrate que tú estás viviendo conforme al propósito de Dios. No conforme a lo que te dé la gana. Muchos cristianos, no, que todas las cosas le ayudan a bien. Sí, sí, pero vamos a ver cómo, conforme a cuál propósito tú estás viviendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Qué dice ahora? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice ahora? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea el principal. ¡Qué cosa linda! Dice, y no se avergonzó en llamarnos sus hermanos. ¡Qué cosa linda! ¿Cómo habla Cristo de nosotros delante del Padre? Mi hermanito fulano. Mi hermanita fulana. ¡Qué cosa rica! ¿Usted sabe lo que es tener un ser todopoderoso como tu hermano? ¡Ay, Dios! ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Dice, decía Martín Lutero, aunque estén demonios mil pronto a devorarnos, ¿qué dice? No temeremos. ¿Por qué? Porque Él vendrá para defendernos. ¿Quién te podrá tocar si caminas con Él? Ay, hermanos queridos, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Se atreve usted a consagrarse a Dios de todo corazón? ¿A renunciar a todo lo que tenga que renunciar? ¿A romper todo lo que tenga que romper? ¿Sí o no? Ahora, ¿cambiaría usted a Cristo por las cosas que tiene? Vamos a ser sinceros. ¿Cambiaría la compañía de Jesús, la comunión con Jesús, por lo que usted tiene? ¿O dejaría lo que tiene para tener a Cristo? Dice, el reino de los cielos es como un mercader. ¿Se acuerdan de aquella perla de gran precio? Descubrió la perla, fue y vendió todo lo que tenía. Y vino y compró la perla de gran precio. ¿Quién es la perla de gran precio? Gloria a Dios. ¿Se atreve usted a vender todo lo que tiene para comprar la perla de gran precio? Bueno, yo no tengo mucho que vender, así que no se me hace tan difícil. Dice el versículo 30. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿qué dice ahora? A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Y dice ahora, el que no escatimó, el que no regateó, el que no escondió, el que no disimuló, el que no ocultó, el que no separó, el que no se quedó para sí, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál es la pregunta que viene ahora? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. Si te dio a Jesús, ¿qué pasa contigo, querido? si te dio lo mejor que tenía, que es Jesús, ¿qué pasa contigo? Mal genio, Él te puede transformar. Defecto de carácter lo puede cambiar. Pecado lo puede romper. Dificultad la puede desaparecer. Pero si te dio a Jesús, ¿qué más? ¿Qué más puede ser importante que Jesús? Mira qué lindo viene ahora. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y qué dice? Dios es el que justifica. Segunda, ¿verdad que usted se vive condenando todos los días? Vamos a ser sinceros, vamos a ser bien sinceros. ¿Verdad que día a día estamos maltratando y matillando lo malo que somos, lo malo que hemos hecho, lo bueno que no? Sí, vamos a ser sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? A usted no le pasa, a mí me pasa. Dejémonos de cuento, uno siempre vive maltratándose. ¿Qué no hice la llamada tal? ¿Qué no hice la cosa? Es el día, todo, mi diario viví. Mi diario viví. Y a veces el Señor me tiene cara a las orejas. Una noche tuve un sueño. Ay, el Señor es tan tierno. Me soñé que estaba en una universidad. Me gusta soñar con los ángeles. Sueño muy frecuente con los ángeles. Me gustan los ángeles. Perdóneme, pero a veces me gusta más mi sueño que la misma realidad, porque en la realidad hay gente que no cree ni lo que uno le dice. Vamos a ser sinceros, a veces usted como que no quiere ni creer esto. Pero me he puesto tan bravo que ya si usted quiere creer, crea, y si no quiere, no crea nada. Ese es su problema. Mi problema es que presentarle la verdad, el asunto es un problema suyo. Sí, porque a veces uno se angustia de que, ay, que... No, ya eso se me pasó. Y llegamos al salón de clase y nos sentamos. Empiezan a llegar unos tipos altos y buenos mozos. Y dice, pero ¿quiénes son esta gente? Todos eran lindos, todos. Y yo, ¿qué hace el negro aquí en medio de esta cosa? Y me siento y se sienta todo el mundo. Y llega el maestro. Tipo alto y fuerte, pero olvídese. A los ángeles, por más que se quieran vestir, se le nota que son seres diferentes. Y yo decía, esto está raro aquí. Y me saludaban con mucho cariño y muchas cosas. ¿Sí? Cuando llega el maestro, llega a la clase, saluda. Buenos días. Y todo el mundo, buenos días. Es así, pone su maletín en un lado. Y lo veo como que está medio emocionado. Miro alrededor y veo que todo inclina la cabeza. Y ¿qué es lo que pasa aquí? Y de repente el tipo da la espalda como para escribir algo en la pizarra. Y hace así, coge la tiza y la pone en la basecita esa que tienen los pizarrones. ¿Se acuerdan los pizarrones de antes? Ahí, pa. Y da la vuelta, así se me queda mirando. A Jesús le se bajan dos lágrimas. Andrés, te tiene que cuidar. Oiga, qué cosa linda. Y se me acerca y me pasa la mano por la cabeza. Y me dice, te tiene que cuidar, tiene que descansar. Te va a enfermar, Andrés, te va a morir. Te va a morir, mi hijo. Tiene que descansar. Oye, se empezaron a parar todos los otros alumnos. Y se me pusieron alrededor. Y uno me pasaba la mano por la cabeza y el otro por la espalda. Y ahí se me una lloradera. Y lo único que se me ocurrió decirle fue, ¿y si los otros no hacen lo que tienen que hacer? ¿Alguien tiene que hacerlo? Hay una cosa dentro de mi corazón que no me deja estar tranquilo. ¿Cómo me siento? La gente está indiferente, la gente no quiere predicar, la gente no quiere salir a anunciar la verdad del Señor, la gente está interesada en sus propios negocios, la gente está negociando con sus propias cosas, la gente está diciendo, para quedarse aquí, alguien tiene que hacerlo. ¿Y no es la verdad? ¿Sí o no? Usted está sacando sus planes ahora a ver cuánto se ganó en el año. ¿Pero en qué momento ha pensado cuántas almas trajo a los pies de Jesús? Eso a usted no le importa. ¿Cuánto estudio bíblico dio en el año? ¿A cuánta gente ayudó? ¿Eso no está en sus planes? ¿Sí o no? Y di que estamos bajo el Señorío de Cristo. La razón por la cual la humanidad no puede existir ante Dios sin Cristo y por su estado caído, ¿cierto o falso? Colosenses 1, 20 al 23. Mire lo que dice, Colosenses 1, 20 al 23. Ay, hermanos queridos, si nos despertáramos. Colosenses 1, 20 al 23. La humanidad sola, sin Cristo, no puede existir ante la presencia de Dios. la humanidad en Cristo, entonces sí puede andar en Él, vestido de Él, lleno de su gracia. ¿Quién te puede condenar si estás caminando con Cristo? Vamos a volver en un momento a terminar Romano 8, ¿eh? No hemos terminado, pero vamos a ver esto. ¿Por qué no pueden estar delante de Dios sin Cristo? Colosenses 1, 20 al 23, dice el 20. Y por medio de Él, ¿qué cosa dice? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, ¿de qué manera dice? Santos, ¿y qué más? Y sin mancha, ¿y qué más? E irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Alabado sea el nombre de Dios. Es en Cristo el asunto, es en Cristo la cosa. Romanos capítulo 8, terminemos. Romanos capítulo 8. Veamos estos últimos pasajes que son oro molido. Dice el versículo 34, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Toma la decisión esta noche. Entrégate a Jesús sin reservas. Colócalo en el primer lugar de tu vida, primero que todo, y verás cómo las tinieblas se disipan, cómo las nieblas se van, y cómo la luz inunda toda tu vida y todo ser, y verás cómo las cosas caen al suelo, porque no hay demonio ni circunstancia que puedan con Cristo Jesús. Toma la decisión hoy. Caiga quien caiga, pase lo que pase, decídete por Cristo. Primera de Pedro 3:22, ¿recuerdan que leímos? Primera de Pedro 3:22, ¿recuerdan? ¿Cómo dice Primera de Pedro 3:22? Dice el apóstol, Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, ¿y qué dice ahora? Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Si Dios dice que yo al caminar con Él, Él dice que soy perfecto, yo le creo. Si Dios me dice, mira mi negro, camina conmigo y sé perfecto. Si camina conmigo, yo te declaro perfecto. Yo le creo. ¿Miente Dios? Entonces créale a Dios. No es asunto de psicología, no es asunto de psiquiatría. ¿Se han dado cuenta que los hombres que más íntimamente caminan con Dios son los que menos pecan? Analícelo. Para pecar, ¿qué hay que hacer? Separarse de Jesús. ¿No era lo que hacían los apóstoles? Dejaban que Él se fuera adelante y se quedaban atrás para hacer su poca vergüenza. Cuando usted se retira de Jesús, cae. Pero cuando usted está aferrado a Jesús, no hay diablo que lo pueda hacer caer. Mire qué cosa linda ahora. Jesús ejerce toda la soberanía del Padre y vence las fuerzas hostiles y la maldad del hombre en sí mismo, para llenar de nuevo a la humanidad, llevar de nuevo a la humanidad a los pies del Padre. Cristo vino, resolvió, y ahora toma a la humanidad y la lleva otra vez para reconciliarla con Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Primera de Corintios 15, 28. Yo le pregunto, hermanos, ¿estas cosas debemos aprenderlas, estudiarlas, sí o no? ¿Nos fortalecen la fe o no nos la fortalecen? En medio de los conflictos, en medio de... Olvídese, nosotros tenemos un Señor que está por encima de todo lo que está pasando. Primera de Corintios 15, 28. Y la iglesia de Cristo no caerá. Podrá ser zarandeada hasta los cimientos, pero el Señor mantendrá su iglesia firme. Cristo no dejará que su iglesia caiga. Él no te llamó a ti a fijar tus ojos en ningún ser humano. Te llamó a fijar tus ojos en Cristo. Dice el versículo número 28. 1 Corintios 15, 28. Dice, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Alabado sea el nombre de Dios. Se lo voy a pintar más sencillamente. Cuando Dios creó todo, todo estaba sujeto a Dios. Cuando el hombre pecó, se retiró de Dios. ¿Cierto o falso? Entonces Cristo fue a donde estaba el hombre y se hizo hombre. Y allá pagó en él toda la deuda del hombre. Y ahora quiere que tú, ay querido, oigan qué cosa linda, oigan qué cosa linda. Oiga, yo le hago una pregunta. ¿Quiere Cristo que todos se salven? Pero no puede obligarlos. Entonces, oiga, oiga qué cosa linda. Ni siquiera a los ángeles le ha dado Cristo la autoridad y el poder de salir a reconciliar a los hijos de Dios. Te lo dio a ti y a mí. Somos los embajadores de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Somos o no somos? ¿Sí o no? Me gusta, sí, suena bien. Escuche qué cosa linda dice aquí. Dice 2 Corintios 5:20. A ver si su Biblia dice esto. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliaos con Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cornelio quería saber del Evangelio, ¿a quién le mandaron? A un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Manda a buscar a Pedro. He tratado con tanta gente que quiere reconciliarse con Cristo. ¿Le gustaría a usted ser uno de los embajadores del Señor? Ya usted lo es. Ya lo es. Ahora salga a buscar las personas que se reconcilien con Cristo. Mire qué cosa linda. A través de Cristo y por la obra de Cristo se restablecerá la armonía entre Dios y su creación. ¿Cierto o falso? No solo en este planeta, sino ante todo el universo. ¿Por qué? Las expectativas que Satanás levantó en el cielo llamaron la atención de todo el universo. ¿Sí o no? Imagínense los comentarios en el universo. El querubín protector se levantó contra el Señor y se alzó con una gran cantidad de ángeles y lo convirtió en demonio. Primer evento. Segundo evento. El planeta Tierra, diseñado para hacer una creación distinta y un modelo o un ejemplo para mostrar el carácter de Dios y la universidad del universo, ahora se ha convertido en la guarida de Satanás y de sus ángeles. ¿No llama la atención eso? ¿Sí o no? Y entonces en todos los periódicos del universo apareció esa noticia. ¿Y ahora qué pasará? Y desde el comienzo de esta tierra del pecado de Adán y Eva, todo el universo ha estado contemplando lo que aquí pasa. Nosotros somos los actores más famosos del drama milenario. Cada poca vergüenza que usted hace, cada situación de su vida, lo están contemplando todas las inteligencias celestiales. ¿Qué Charlton Heston y Charlton Heston? ¿Qué Antonio Bandera y Antonio Bandera? Usted es el actor vivo del drama milenario. ¿Se entiende o no se entiende? Es usted, a usted que lo están contemplando. Página 150, Patriarcas y Profetas, y página 11, deseado de toda la gente. Lea, léalo para que usted vea. Allí están sentados ellos contemplando todo el drama de esta tierra. 1 Corintios 4:9, somos espectáculos y estamos siendo exhibidos. Por eso cada vez que predico, cada vez que hablo, yo sé que los ángeles están ahí con sus libretas. Dios ha determinado que la ciencia de la salvación, que el conocimiento de la salvación, se ha dado a conocer por usted y por mí. Y los ángeles necesitan ver en usted y en mí cómo la gracia de Dios nos transforma de manera tal que en nosotros se refleja el carácter bendito del Señor. Esa es la belleza del misterio de la piedad. Hablamos demasiado y no hacemos nada. Concentrémonos en Jesús, pensemos en Jesús, estudiemos de Jesús, comprendamos a Jesús, prediquemos a Jesús y la gente verá en nosotros a otra persona y será Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nuestro hogar será distinto, nuestros hijos serán diferentes, nuestro trabajo será distinto y nuestra experiencia será enriquecedora. Y el que se trate con nosotros sentirá que hay un poder no humano que está detrás de usted. ¿Cierto o falso? La meta del señorío de Cristo al ejercitar la soberanía del Padre es someter nuevamente a Dios un mundo juzgado y reconciliado. Alabado es el nombre de Dios. Dios no ha venido porque ama a sus hijos. Estoy hablando de usted, pero también de los que están allá en la barra, borrachos como unos locos, endrogados y hechos una mojiganga. Él también ama a aquellos. También son sus hijos. Pero el enemigo nos tiene bien distraídos. ¿O no? ¿Se ha dado cuenta que estamos en una guerra sobrenatural? ¿Son sobrenaturales los demonios? Le tengo buenas noticias. ¿Y los ángeles no son sobrenaturales también? ¿Y el espíritu no es sobrenatural? ¿Han oído hablar de los dones espirituales? Son armas sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural. ¿Le repartió el Espíritu Santo dones a todos los miembros de la iglesia? Vamos a ser sinceros, ¿verdad que la mayoría de los miembros no saben ni siquiera cuáles dones tienen? Seamos sinceros. ¿Sí o no? Él te dio dones sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural. Querido, vamos a consagrarnos a Dios. Dejémonos ya de tanta distracción. Y pidamos al Espíritu que nos ilumine para saber cuáles dones nos ha dado. Todos ustedes tienen dones especiales dados por el Señor. Pídale al Espíritu que se los revele y colóquese en el espacio donde le corresponde estar a usted. Si cada uno estuviera en el lugar que le corresponde, haciendo la obra que Dios le llamó, esta iglesia sería un poder, mire, que nada lo podría detener. En esta obra, el hombre es el punto crucial. ¿Quién es el punto crucial? Mientras el señorío de Jesús es cósmico, su centro es el señorío sobre los hombres. Eso no lo olvide nunca. Todo el universo no está mirando al universo. Todo el universo está mirando al hombre. Ustedes dijeron que si nos pasamos un poquito no hay problema. No hay problema. Todos los ojos del universo están centrados en el hombre. La tierra se ha convertido en el centro de estudios. Tu vida, querido. Primera de Corintios 4:9. Porque tal vez dice, ¿qué le pasa a este hombre? Vamos a leerlo. Primera de Corintios 4:9. Cuando usted va a una obra o una presentación, ¿dónde pone sus ojos? En la pared del edificio. Qué lindas son las paredes de este edificio. O en el piso. Oye, ¿qué piso más bonito? ¿En dónde pone usted sus ojos? Primera de Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué dice? Espectáculo. ¿A quién? Al mundo. ¿A quiénes más? A los ángeles. ¿A quiénes más? ¿Dónde viven los ángeles? ¿Y dónde viven los hombres? ¿Y cuál es el mundo? Dice en griego, cosmos. Somos espectáculo al cosmos. Todas las criaturas inteligentes nos están mirando. Todos los ángeles nos están mirando. Y todos los seres humanos nos están mirando. Podemos engañar a los seres humanos, pero a los ángeles no. Al universo tampoco. Yo te llamo en el nombre de Jesús. Aclara y declara tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios hoy. Romanos capítulo 14, versículo 9. Perdonen, hermanos, pero verdad que linda la Biblia. ¿Es sabrosa o no es sabrosa? ¿Sí o no? Romanos 14, 9. Dice el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Y qué dice ahora? Y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó con la tumba de muchos santos? Se abrieron y empezaron a proclamar a Cristo. Y cuando se fue al cielo, se lo llevó como qué cosa? Como primicias. ¿Y dónde están esos? Allá arriba. ¿Y dónde está Elías? Allá arriba. ¿Y dónde está Enoc? Allá arriba. ¿Dónde está Moisés? Allá arriba. ¿Dónde estará usted muy pronto? allá arriba. Déjese de estar rumiando tanto que soy malo, que soy pecador. Fije sus ojos en Cristo. Está ahí que fije sus ojos en Cristo. Me molesta cuando un cristiano lo primero que me dice es que soy malo, que soy pecador, que tengo... ¿Y quién no lo sabe? También yo. Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del poder de Dios, vamos a hablar de lo que el Señor quiere hacer. Y vamos a someter toda nuestra vida a Él y Él transformará nuestro ser. ¿Sí o no? Pablo dice que Cristo es el único que fue crucificado y resucitado. Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores. ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Capítulo 14, versículo 9. La Biblia es maravillosa. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Capítulo 8, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Capítulo 15, versículo 3.